Hoy celebramos la memoria de San Francisco de Asís. Este santo realmente no es un santo más, sino que fue un poco como el santo por antonomasia. Todos los que lo veían sentían con total seguridad que estaban delante de un santo, un gran santo. Ya en vida arrastraba multitudes. ¿Y por qué? Pues porque, lo que he dicho antes, ante otras personas la gente dice, estoy ante una buena persona, estoy ante una persona muy edificante, muy estética. Pero ante él sentían plenamente estar ante un gran santo. Y la verdad es que todo él reflejaba a Cristo, su rostro, sus palabras, sus obras. Y la orden que él fundó, los franciscanos, en aquella época fue increíble. Se extendió por todas partes. Vivió una edad dorada, la orden franciscana, con religiosos verdaderamente pobres, ascéticos, obedientes. Una orden que fue un ejemplo para toda la cristiandad. Y el mismo San Francisco, mientras duró su vida, hizo muchos milagros. Parecía, durante algún tiempo, antes de él, mucha gente decía, bueno, sí, Jesús hizo milagros, pero ¿dónde están ahora los milagros? Y San Francisco hizo milagro tras milagro. Como si de pronto se hubiera abierto la puerta de los milagros. Muchos santos han hecho milagros, pero San Francisco en eso era especial. Y sobre todo tenía una cosa admirable, y eran los estigmas. En sus manos, en sus pies, en su costado, tenía los agujeros de los clavos de Cristo. No es que él, con su palabra, con sus obras, mostrara mucho a Cristo, sino que corporalmente mostraba las llagas que el cuerpo de Jesús tuvo. Ya no era algo meramente espiritual, era también algo corporal. Pero agujeros grandes, agujeros por donde podían caber los dedos. Estos dos dedos de una mano se podían introducir. Toda su vida allí estaban estos clavos, estas estigmas, mostrando cómo hay personas entre nosotros que se pueden crucificar con Jesús. No cicatrizaban. A pesar de ser tan profundos, no se infectaban. Eran un milagro de Dios. Más personas a lo largo de la historia han tenido los estigmas. Pero San Francisco es de los más famosos. Aunque hemos tenido estigmatizados no demasiados años hace. El padre Pío Pietrelcina es uno de ellos. Pero más, ha habido más casos. Teresa Neumann, etc. Bien, pues nada más. Lo único que os digo es que lo mismo que San Francisco mostró el rostro de Cristo, siendo lo que era, también cada una de vosotras podéis mostrar la imagen de la Virgen María aquí en este pueblo. La imagen auténtica de la Virgen María, caminando por las calles de este pueblo, hablando a la gente. Pueden ver el rostro de ella en vosotras. No hace falta que lleguéis a la perfección para que ese rostro se vea. Podéis ya, aunque imperfectas, empezar a mostrar imperfectamente el rostro de María. Pero ya algo, ya algo. En la medida en que os hagáis más parecidas a ella, mostraréis su dulzura, su bondad, todas sus virtudes. Y de verdad, que no penséis que esto estaría imposible, ni mucho menos. En cuanto una persona comienza la vida espiritual, la vida de acercamiento a Dios, la imitación de Cristo, Dios va obrando el milagro, a veces a marchas forzadas, en muy poco tiempo. Que este santo que mostró el rostro de Cristo os invite a vosotras, las mujeres que estáis en esta iglesia, a mostrar el rostro de la bienaventurada Virgen María.